veces los problemas de este mundo hacen que mi vida vuelva atrás. Mas lo que debo hacer es seguir al Salvador y no dar miradas hacia atrás. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial, si por la eternidad. Si al cielo quieres ir y tener un bello hogar, solo hay uno a quien mirar. Su nombre es Jesús, te dará la libertad, si por la eternidad. Yo te quiero hoy contar que en mi vivir su mano puedo yo sentir, guiándome al hogar donde voy a morar por la eternidad. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial, si por la eternidad. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial, por la eternidad, sí, por la eternidad.